Hola, amiga, ¿vos sabés? Y yo Noelia. Estamos en el programa número 20, 29 en la radio de Asir. Y los compañeros de aquí nacidos están haciendo de programa de la Navidad. Me ha pasado ya. Y nada, vinimos aquí a la vuelta, hemos pasado bien Navidades y tengo que venir otra vez a trabajar y todo. Y nada. Hoy empezamos el programa. Hola, me voy a Navidad y voy a hablar sobre las vacaciones. En las vacaciones he estado con mi padre en la casa. Por la mañana he estado escuchando la música, escribiendo por el ordenador. Los martes me iba a casa de mi abuela a comer. Y por la tarde me iba al gimnasio, veía la televisión, estaba leyendo con mi revista los fines de semana. Estaba con mi otro abuelo, con el paterno. También he celebrado la Nochebuena con mi abuelo materno, con mi madre, que me emocionaba asado. Estaba mi padre, mi hermano, mi abuela Alfonso, mi abuela Juani, mi tita Juani, su pareja, el Emilio José, y mi tita Alfonso, y ya después ya llegaron mi prima, Nuria y Miriam. Después, cuando llegué a mi casa, pues cogí los regalos que ha dejado Papá Noel, que me trajeron dos libros de la serie de la embrujada. Nochevieja, no, era la vida, viene la vida con lo malo celebrado, con mi abuelo paterno, con el de mi padre. Comimos que quería sopa, cocido. Después ya Nochevieja ya me emocionaba que era de la amiga. La amiga era Belén, que hemos tomado un aperitivo, una casa de gamba, sepia. Y ese era el objetivo. Y decirle era solo miro. Y después ya me tomaron un yugo. Y después ya me fui a con mi abuela paterna a tomar la uva. Y ya el año nuevo, pues me celebraba con mi abuela paterno. Bueno, aparece el año nuevo, también era el santo de mi abuelo, Manolo. También para mi madre, a Manolo, un compañero de que ha sido, que también era santo para felicitarlo. Era lo nuevo. Y el día de Reyes, pues los reyes me trajeron muchos regalos. En mi casa un móvil, en casa de mi padrino un collar de Barcelona, este. Muy chulo. En casa de mi abuelo, el de mi madre, no, es de mi padre. La otra película de Harry Potter. ¿La otra peli? La ley de la muerte era a la parte. Ah, la primera parte era la séptima y la segunda la octava. Sí. A mi tía Juani un libro de una novela que pone la primera, además de Palo Alto. Ajá. Y un CD de música de la Spaniel. Acá la mi otra abuela, la materna de mi madre, me trajeron, creo que era perfume, colonia. Acá mi tía Alfonso, dos libros, la saga de la brujada, la colección. Acá mi tía Lori, la marina de mi madre. Un libro y acá mi tío Miguel, dos libros. Fuimos a comer a un bar que está ahí al lado del barrio, está ahí al lado del piso de mi abuela, que comimos patatas fritas. Yo comí patatas fritas con pechuga de pollo y los demás comieron también patatas fritas con creo que era con cordero o conejo, por ahí comieron. Ya para tarde ya nos quedamos en la casa. Pues ya está. Adiós, hasta la próxima. ¿Lo quieres preguntar alguna cosa, Gaby? Vale. Pues, a ver. ¿Qué te has hecho, Eka? ¿Qué es esto? Pues he estado en mi casa, he estado con mi abuelo, he ido al gimnasio. Esa era la noche buena con mi abuelo, los padres de mi madre. Era lo viejo con un amigo. Y era lo nuevo, pues nos vimos a comer por ahí con mi familia materna. ¿La pasa bien o no? Sí, bien. ¿Cómo anda la cosa? Pues la cosa, pues bien. ¿Lo que menos? A mí lo que más son los regalos. Y lo que menos, que no fuimos a la casa de mi tito. Ella me dijo los regalos, pero en el restaurante. Pero lo que menos que no he ido a su casa. Y se fue a la de mi prima, a coger regalo. Pues es que me voy a dar tus hijos, ¿no? ¿Lo pasa mucho? Sí, bien. Pues lo pedimos. Vale, allá. Pues allá. Hola, me llamo Elena, me dejáis de asido. Y yo me llamo Gemma, y vamos a hablar de un viaje, ¿no? Es un viaje de Portaña y Lleve. A ver, ¿dónde fuiste? Un bote. Al monte, ¿no? ¿Con qué te fuiste? Yo, con mi mamá, con mi hermano, con mis primos, con mis tíos, mi tía. ¿Y te lo pasaste bien? Yo sí. Montaña lleve mucho lejos. Y me subí yo un caballo. Que hay tres caballos. Para tomar café, la comida de noche, un chino, y para poner en merienda, me voy a comer una pizza. ¿Y estaba buena la pizza? Sí. ¿De qué era? Es como yo con queso. ¿Y de bebé, qué te tomaste? Santa naranja. Y después de ahí, ¿a dónde fuiste? Yo a comprar. ¿A comprar? ¿Con quién? Con mi mamá, yo, con mi hermano, con mi primo, con mi tía. ¿Y qué te compraste? Un camiseta rojo, siete para mi rosa, una joya y un libro de relieve. ¿Y qué más? ¿Y madre qué se compró? Me compró un cerdo de fumar, también una gorra verde y también un collar. Y luego, cuando... Y luego cuando te fuiste a comprar, ¿qué hiciste? Yo tampoco, con mis cosas y he comido. Con mi madre va a ayudar a la mesa, voy a comer ajo y jurejo. ¿Está bueno el arroz? Sí, con jurejo me encanta. ¿Es tu comida preferida? Yo sí. ¿Qué más? No sé. ¿Algo más? No sé. Un poquito de las vacaciones, así en general. Sí, las vacaciones. Sobre todo con mi papá y yo, un paseo. De muchos nombres, de carreras. También subí a la montaña, de lleve, tu acto, el blanco, el hielo y mucho frío. Uh-huh. ¿Y cuántos días habéis estado allí? Más lejos. ¿Pero habéis estado muchos días? Sí. Uh-huh. ¿El hotel entonces qué tal estaba? ¿Has dicho que era de 3 estrellas? Sí, de 3 estrellas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Mucho lujo, poco lujo, intermedio? Hay muchas casas, bajas. Y para ir más casa más. ¿Has llegado a hacer esquí o alguna cosa de esa? Yo he ido a esquí. ¿Has llegado a jugar en la nieve o qué? Yo sí, aquí con mi padre y mi tío. ¿Le has tirado alguna bola en la cabeza a alguien? Sí, mi madre, mi hermano y mi primo. ¿Y a ti te han pegado algún bolazo también o no? No. ¿No? Bueno. Más cositas. Luego, lo que fue la Nochebuena, la Nochevieja, vale. Los Reyes, todo eso, ¿qué tal? Pues mi Nochebuena, por ahí, hermano desde mi madre, se me acuerdo, comí el marisco con sopa con pelotas, y me iba a mí, me iba a comer eso con pollo y con patatas, y también mejillones, gambas, pulpo. Y también mi vida fue naranja, agua y caracola y cerveza, con mi tío y mi padre. Y es de mi prima. Castar, amelar, la fiesta de pijama. Uh-huh. Y me dieron noche buena, a comer mucho, comer dulce de chocolate. Y también. Me voy a la misa con tu familia, con mis padres, con mi tío y con mi hermano, con mi primo y yo con mi prima. Con mi papá, Juan Lola, mi tía Tere y mi tío Eduardo. Y me lo veo a Nochevieja. Nochevieja y me voy a hermano de mi padre, se llama José. Pero a comer. Con pollo, con patatas, asadas, con ajo, con pollo, una ensalada brasileña, también mejillones, pulpo, gambas, también un postre, chocolate, lata y merengue. Y por después, a las 12, me termino de comer todo, me voy a comer esquila, por después a 12, por después comer esquila y por después a las 12, me voy a la UVA. Es casi mi tío, es madre de mi papá. Y ya finalmente, los reyes y eso, ¿qué tal? Yo me doy los reyes, una chaqueta de patito, un tojí de Madrid, una mochila de España, un vestido. Uh-huh. Y mi papá no le va a jalar una bolsa SEO de DVD, la mochila de patito, una carpeta de rockero. Y también me gusta a mí mucho el video de Sergio Arama, Manu Turullo y también Diales. Y también una joya en mi pintura. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel. ¿Y qué ha hecho vacaciones, Cavi? En vacaciones me quedé en mi casa abriendo la tele y lo vi a película y me puse a bailar la música y lo vi en la tele Tusi Baile, eso que te ha gustado. Así. Y la noche buena, ¿qué cenaste? Me cené chachicha, mejillones, gambas y jamón de queso. También de pavo. ¿Comiste pavo? Ah, jamón de pavo, sí. ¿Comiste pavo, seguro? Jamón de pavo, sí. Eso está pavo, bueno. Sí. Jamón de pavo. Está bueno la cena, está bueno. Sí. Pero ¿quién era eso la cena? ¿Quién era eso? ¿Tu padre o tu madre? A mi madre. Y sale bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y la noche vieja? ¿Qué cenaste? A ver. Gamba, pollo y pescado. Y ensalada con tomate. ¿Eso dónde? ¿En tu casa o a casa de tu familia? El Lorene. ¿Pero quién es? Cuando estamos ahí con la abuela, con la abuela y yo, con mis padres. ¿Y tomaste algo? Ah, sí. Un poquito de chapán y yo en el fleco de pez. Así. Y la sidra, ¿no? La sidra no lo sé. No, toma champán, ¿no? Solo hay champán y el fresco de Pepsi, así. ¿Y el Papá Noel que le ha traído? Papá Noel, me lo trajo una película de cartón y un juego en la Play. Una mochila de orcio. Está bien, me lo traje. Los reyes está bien. Ha traído una música latino que me da mi padrino. Me gustaron mucho. Está bien. Una pijama. Y juego para la Wii, Mario y Sony, juego ético de 2012. Así estamos listos. ¿Saliste a paseo o algo? ¿Saliste a paseo? Sí, estamos en un paseo, todos los días. Y también me dale un beso que de Shakira. Estamos desde mi chula. ¡Fua! ¡Qué suerte! ¿Y te fuiste a cine con tu familia? Y mi madre y yo, que me llamó a llevar a Paula, a Gonzalo, a ver la película, para que la vea la película. ¿Qué película? Va viendo una pareja de la película. Vamos, en mi hermana dije una película que le gusta, porque la igual es diferente. Qué va. ¿Comiste roscón? El roscón está muy bueno. ¿Pero tú tomaste roscón? Un poco. Uh-huh. Y el churrón también. Vi que en el Corte Inglés hay un roscón que era así especial para celíaco. Ah, entonces, sí. Hay uno que ya lo vendían hecho y hay otro que es congelado, que también está buenísimo, según dicen. Es verdad. ¿Estaba bueno tu roscón? Sí. Bueno, bueno. Y también un dulce para que ya ha comprado mi madre para mí. Ajá. De champán. Oye, ¿y los reyes cómo se han portado? Bien. ¡Ah! Que es una fiesta de Navidad que sale una niña de traje de Navidad. Es la de Pompasa de la Navidad, porque está muy chulo. Han venido los reyes, son los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que eso que han venido. Y yo le he dicho antes a los reyes, y yo quiero ayudarle para partir de regalo para los niños y los pobres, que eso que le he dicho yo antes. Porque y yo le mando un saludo a los reyes para que se venga y para estar con nosotros. Entonces te lo pasaste bien. Sí, eso es que me ha gustado. Muy bien. A lo mejor algo más, Gaby. Sí. Este año me voy a pedir que haya Navidad. Todos los días. Este Navidad te voy a hacer. ¿Tienes ganas ya de que sea Navidad otra vez? Sí. Madre mía, si queda un año. Este Navidad voy a ir a Argentina, me voy a pasar por ahí y ya. A Guadalajara está bien, ya voy a pasar bien todos los días. Pero ya sabes que falta mucho. Ahora ya, se han acabado las vacaciones, mucho. Es hora de trabajar, ¿verdad? Y ahora trabajar. Ok. Pues vamos a ir. Hola, me llamo José Luis. Voy a hablar de vacaciones. Nochebuena, que tuve con la casa de mi madrina, que estamos ahí cenando, me comí un montón, estoy hinchado de comer. Y me comí gane de brasa, que me encanta, una patata cocida con ajo, una salchicha y morcilla también. Y en Navidad tuve mi casa todo el día, ha ido mi primo ahí jugando a mi PlayStation con las preguntas de Buzz. Estuve con los primos y luego cuando terminé de comer, fuimos a tomar un café. Tomar un café. Y también me tomé 5 cubatas. ¿De refresco? Sí. ¿Qué refresco era? De uno de mora, 2 vasos de sidra y 5 vasos de Fanta. Ajá, vaya, vaya. ¿Te pusiste la bota? Sí. Ok. Y en Nochevieja, que estuvimos en el campo de mi primo, ahí tomando la uva, 12 uvas, y también que estuvimos por ahí paseando con los primos, con todos de familia, y más tarde ahí, por casi a las 5 de la mañana. Y estuvimos ahí jugando con la pelota de fútbol, ahí los perros sueltos también, unos dos pequeños y dos grandes. Y luego que lo puso música Yo bailé un montón. Cuando terminó el año 2011, que empezó el 2012, y estuve yo llorando. Y me ha emocionado. ¿Te emocionaste? ¿Por qué? Porque sí. ¿Y eso? Es que año pasado que no me gusta, 2011 o 2010, que no me gusta. Me gusta el 2012. ¿Y va a hacer preguntas? Sí. A ver, ¿qué tú has hecho estas vacaciones? Hacer un poco de deporte al gimnasio. Y a ti es que he traído los Reyes Magos. ¿Los Reyes? Pues me he traído una mochila pequeña para pasido, un macuto de Real Madrid también, y también me he traído dos juegos de coche, lo último, Lotus y Juices. Y también me he traído un fresco de una colonia. También me he traído tres camisetas y también me he traído un juego de la PSP. God of War. Ese me lo ha probado y me encanta ese juego. Uh-huh. Y también me he traído un pijama también. A ver, ¿qué cena te pilla de Nochebuena? Pues mira, pues cené mucho. Pues mira, cené un pollo, no, un lomo con salsa. Me encanta. Y casi me tomé cuatro trozos de patatas con ajo. Y también almendras, jamón, queso, gambas, todo rico, mejillones, todo rico, pulpo, de todo. Y Nochevieja, ¿tomaste la uva? Sí. ¿Cuánto? 12. ¿Y te da tiempo? Pues sí. ¿Y tú tomaste champán? Pues está bien. Pero saliste, no, en Nochevieja saliste. Sí, pues me fui con mi padre a un discoteca con todo de familia y fuimos a bailar por ahí, que pidió a mi madrina a su casa, y luego fuimos al campo, que hay un equipo de música y todo para bailar. Fui ahí bien y pasamos muy bien. ¿Y por viste por la noche? Repite. A ver, sí. Sí, por viste por la noche. Por la noche, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana terminé. Y después de salir, ¿te acostaste? Pues sí. Y después a dormir, ¿no? Sí, muy tarde. ¿A qué hora? La hora. Madre mía. Pues casi a las 12:45 por ahí. Esa hora. ¿Y qué más tiene? ¿Y tía, algo más? Pues sí. Que estoy muy contento este Navidad. Muchas gracias para mi padre, que compró la mochila para aquí y un mascuto de la piscina para el equipo de Madrid. Pepe, te quiero. Luisa, yo te quiero tanto en mi corazón y haga la comida muy rica. Pues adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Lola y voy a hablar. Hola, me llamo Lorena. Lorena, a ver, ¿qué no has hecho estas vacaciones? Yo estoy en la casa de mi abuela. ¿Y qué has hecho en la casa de la abuela? Pues estar en Nochebuena allí, sentada, comiendo el turrón. ¿Y qué has cenado? Sí. ¿Qué si la cena? ¿Había algo de cena? Sí, había. ¿Qué había? Gambas, mejillones, calamares, de todo, ensaladilla de marisco. Eso lo has hecho en este bueno, ¿no? Sí. ¿Y en tu casa? En las vacaciones, ¿qué ha hecho? ¿Ha ayudado a tu madre o...? Sí, he ayudado. ¿Y ve un poco la tele o no? No mucho. ¿Tú sabes leer un libro o no? Yo sí, estoy leyendo. Y en Nochevieja, ¿qué hacen? Allí hacemos karaoke y ponemos la Macarena y la Camila. ¿Con qué suele cenar tú en Nochevieja? Mejillones. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mis títulos, con todos mis títulos. ¿Te vas a casa de alguien? Ahí en la Nochevieja. Sí, yo sí. Pero te ha dicho que si te vas a casa de alguien en Nochevieja. Yo sí. ¿A qué casa? De mi abuela en Cano. ¿Y cómo es tu abuela? Guapa. Y también... ¿Y qué había de menú? Ahí. Había de todo. Te lo digo yo. Había cordero. Madre mía. También había gamba. Y bonito. Y también había patatas asadas. Y le dio tiempo. ¿Y la uva qué? La uva gané yo. ¿Ganaste tú? Sí, la primera. Llegué yo la primera. ¿Te dio tiempo comérsela? Sí. ¿Y lo de Reyes qué? Me ha traído esta camiseta de los Pitufos. ¿Qué más? Y también una colonia de amor, amor. Anda, mira. Qué suerte ha tenido Lorena. Y una pulsera. Y también me ha traído un dinero. Te da tiempo para comerte la uva, ¿no? Sí. Y el día del año nuevo, ¿a qué casa fuiste a comer? De mi abuela. Está bueno. ¿Y cuál era la comida? Cocido. Cocido. Me gusta mucho, me dice mi abuela. ¿Qué más? ¿Viste la, llegaste a tu casa? Sí, bien. Pero bien. Estuve mala con la barriga. ¿Eso es del cocido o porque te tocaba? Es que estaba mala ese día. Ah, ok. Oye, una cosa. Aprovechando que tenemos aquí a Lola, ¿por qué no le hacemos unas cuantas preguntas? Le haces tú unas cuantas preguntas sobre qué tal le han ido las vacaciones. Genial. Venga, al ataque. Venga, vamos. Lola, quiero decirte una cosa. ¿Qué? ¿Has trabajado en el campo? Esta Navidad, sí. ¿Y qué he hecho Nochebuena? En Nochebuena estoy con la familia de mi padre. ¿Y qué te ha traído los Reyes? Esa es Nochevieja. Nochevieja. ¿Y qué ha cenado? Pues era pollo con patatas también. Sí, pollo con patatas redondo que ha hecho mi madrina. También aperitivo, gambas, mejillones, gambas, cigales, canapé. De salmón. Está muy bueno, Pablo. Ya imagino, ya. ¿Y has salido a pasear con tus padres? Bueno, me he ido. Esto en mi casa. Y también salí de vez en cuando. Con mi madre y con mi padre. ¿Y qué haces en tu casa? ¿Ayudas a tu madre? Sí, le ayudo a limpiar la cocina. También limpio el cuarto baño, el comedor. Aquí es la casa que yo tengo. Como yo soy de Alabatalía. Es muy grande. Entonces. Bueno, ¿y qué más cosas? Oye, en el campo, ¿cómo estaba la cosa? Porque todo el mundo sabe que estos días la gente tiene que hacer las compras de Navidad, sí. Las compras de la cena, algunos regalos. Entonces, tú, que has estado trabajando allí, ¿has notado que había mucha más gente? Sí, no sé que hay más gente. ¿Había más trabajo? Sí. ¿Y te ha tocado trabajar algún día de estos como Nochebuena o Nochevieja o los Reyes? De mañana. De mañana, ajá. Sí. ¿Y se notaba? ¿Había gente? Bueno, había muchísima gente que iban a usar la uva, los colores Reyes. ¿Comiste chocolate, Lola? Chocolate. Igual que yo. Yo suelo comer los flés. Eso de chocolate. Y a mí me lo hizo con olla. Me gustaba mucho más con olla. Oye, y Lola, ya que estamos hablando de cosas navideñas, ¿qué te han traído los Reyes Magos? ¿A ti te gusta más Papá Noel o los Reyes? A mí, bueno, el Papá Noel... Los Reyes Magos, que es lo que más me hace ilusión. ¿Pero te han traído cosas los dos? Bueno, el Papá Noel. A ver, pues. El Papá Noel nada más que viene Nochebuena. Sí. Entonces, no. Bueno, pasó por la casa de mi madrino. Y me puso una pulsera. Y los Reyes es una camiseta. De color rosa. También me ha puesto de mi color, una colonia de mis colores, de Rosario Flores, también me ha puesto unos bambos deportivos que me voy a poner el miércoles. Uh-huh. Son nuevos, un disco de los villancicos. Porque en mi casa la mamá está pensando en los villancicos. Y me dice mi hermano. Y también te voy a hacer una cosa, Pablo. A ver. Pero no llore de la emoción. Vale. Me ha puesto dos libros de Crepúsculo. ¡Oh! ¡Guau! Wow, ¡Crepúsculo! Porque mi tía Carmen, que es la madre de mi padre, sí, me ha dejado la película de Amanecer, que me iba a ver y no la ha puesto mi padre. Chica, ¿teníais ganas de volver a Sido o no? Yo sí. Yo también. Uh-huh. Pero yo quería decir que me ha traído una colonia Shakira de color rosa. Ah, ¿también te han traído una colonia? ¿Se te ha olvidado antes decirlo? Mm. Bueno, la colonia de Shakira ha sido uno de los regalos estrella de estas Navidades. ¿Y cómo ha sido el primer día? Después de las vacaciones y eso, ¿cómo lo habéis llevado? Muy bien. ¿Qué has hecho tú hoy en clase? Yo escribí las cosas de lo que hemos hecho estas Navidades. Uh-huh. y escribí lo que tenemos que hacer nosotros y también hemos hecho hacer también trabajos con Rafi. Okay. ¿Y tú qué has hecho hoy, Lola? Yo hoy me he ido directamente a campo. He estado haciendo primero sacar el cuadro. Uh-huh. O sea, cuando he llegado, he dejado la chaqueta y el bolso en la taquilla. Fiché y luego sacar el cuadro y hacer las carcasas. Okay. Y después la alarma, separar la alarma y luego la vengacía. Ok. Bueno, pues nada, ya estamos aquí de vuelta y si os parece, vamos a continuar repasando un poquito qué tal le han ido las vacaciones al resto de compañeros. Vale. Adiós. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo Pedro Antonio. Y yo, Gemma. Y vamos a hablar sobre el fin de semana. Tú velo. Pues este fin de semana he estado con mi ordenador. Y me trajeron un ordenador portátil y un MP3 de esos chiquiticos. Y un mando de esos sin cable para la consola. Vamos a ver, Pedro. Y eso es lo que trata yo, lo de mago, ¿no? Sí. ¿Y papá no es? Papá no es. No me da nada porque yo soy de rey, como he hecho ahora. Ya. Y en Nochebuena, ¿qué cenaste? Pues en Nochebuena. Pues con toda la familia, con mis primos, mi primo, mi tío, con mi abuelo, con todo. ¿Y en Nochevieja? Pues con mi abuelo, y mi tío, y mi primo. ¿Y en Navidad? Pues en Navidad también. Muy bien. Ah. ¿Y año nuevo? Todo muy bien. En casa de mi abuela. ¿Y cómo te lo pasaste? Muy bien, allí había villancicos que pusieron, allá baile, también contamos chistes, uno se lo ocurrió. ¿Y cantaste a un villancico o no? Sí. ¿Cuál? Blanca Navidad. A ver, ¿qué tal una? Yo es que no me la sé. Como he hecho, como dice, a ver, que soy más canto fatal, pues bueno. Y para mí, que canto bien. Ya. ¿Y qué más? Pues, ¿algo más? Pues, que todavía no sé utilizar el ordenador, porque lo que pasa es que no tengo internet. ¿No tiene internet? Todavía no, pero estoy esperando a ver si me lo ponen ya. ¿Tienes ganas? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas internet? ¿Qué vas a mirar? Pues voy a mirar las cosas de ácido, como por ejemplo ve a Pablo en internet, o ve a Gema, a Lola, entrevistando a Pablo, viendo a los compañeros por el ordenador, a él, como por ejemplo a Gema, a Rosa, a Elena, a Paula y a Johnny. ¿Y qué más? ¿Para música hay que decirte? ¿Lo haré más cosas contigo? Sí. ¿Así? También me regalaron una colonia. Ah, también colonia. Qué guay. Y no sé qué más. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Oye, ¿y de cosas así ricas que hayas tomado, qué es lo que más te ha gustado de todo? Pues, así de ricas. Por ejemplo, el turrón, el chocolate, el enmendado, las cositas redondas que no me acuerdo cómo se llaman. Son blancos, pues no sé lo que es. También me gusta el roscón, el chocolate, todo. ¿Y cuál es tu dulce favorito? ¿Mi dulce favorito? Pues la probada. Adiós. Adiós. Bueno, pues continuamos en la radio de Asido con estas chicas muy buenas. Hola, Pepi. Oye, Pepi, ¿qué tal han ido las vacaciones? Bien. ¿Han ido bien? ¿Has descansado? No, yo coco. ¿No has descansado? No. ¿Qué pasa? ¿Que has estado sin parar como de costumbre? Después estoy. ¿Has hecho muchas cosas? Mucho cococa. ¿Te lo has pasado bien entonces? Mucho. Bueno, vamos, si te parece, hacer un pequeño repaso de qué cosas has hecho estas vacaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo que veo, en Nochebuena, ¿dónde cenaste? Venga, te acabé el Juan. ¿En qué casa? En casa de Juan. En casa de Juan, y estaba también tu abuela. Efa, sí. Y los primos, ¿no? Nemo, sí. ¿Cómo se llaman tus primos? Efa. Salva. José. José. Juan. Y Juan Francisco, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿estuvo buena la cena? En esta seca te encanta. ¿Te encanta? Sí. Ajá. Luego veo que al día siguiente también estuviste en casa de tu abuela. Sí. Y estuviste también comiendo con tu hermana, ¿verdad? Sí, nada. ¿Y con tu sobrino y tu cuñado? Nero. Ajá. Y luego veo que también fuiste al cine, porque por lo que veo, tú has ido bastante al cine, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces has ido? Dime. Vamos a contarla, porque con Pepi... Vamos, es que parece que viva en el cine. Sí. Vamos a ver, veo que viste No tengas miedo a la oscuridad, ¿no? Ya, no. Ajá, ¿y con quién fuiste? Mamá, no, pero papá, papi. Ajá, ¿y qué os tomaste? Yo, agua. Palomita y agua. Pero es que eso no es todo, porque al día siguiente ¿Viste otra peli, no? Sí, ta. El gato con bota. ¿Qué tal está el gato con bota? Es viejo. Ya hablaremos en la radio de Asido con otros compañeros y compañeras que la han visto. Pero vamos, ¿te gustó? Sí, me gustó. Y además veo que también hiciste luego lo de ir a tomar algo, ¿no? Fuiste a tomarte tu menú de McDonald's, ¿no? Sí. Patata, hamburguesa y Coca Light siempre, ¿no? Eso. Ok. Ahora ya saltamos al sábado 31, que era Nochevieja. Y veo que estuviste cenando en casa de tu abuela, ¿verdad? Sí, era. También con toda la familia, ¿no? Era, sí. ¿Y qué tomaste? Mejillones, también carne. La uva. Oye, ¿te dio tiempo a tomarte toda la uva? ¿Te dio tiempo? Sí. ¿O se te salían? Te pararon. ¿Y luego brindaste? ¿Qué tomaste? ¿Champán? Sí. ¿A ti te gusta el champán? Sí. ¿A qué sabe? ¿Sabe bien? Sí. Ok. Día siguiente, primer día, el día 1, domingo de 2000. 1. 2002. 12. 12. Bueno, veo que fuiste otra vez al cine. Está, sí. A ver una película de los productores de 300 que se llama Immortals. Ya está. ¿Aquí se daban muchos palos o qué? Mucho. ¿Muchos espadazos? Mucho, hombre. ¿Te lo pasaste bien? Este dejó. Ese día veo que también comiste en casa de tu abuela en Balsica, ¿no? Era, sí. Ajá. ¿Y Balsica está cerca o lejos de tu casa? Cococa. ¿Está cerca? Sí, esto. ¿Pero puedes ir andando o te tienes que ir en coche? Ya sé. En coche, ¿no? Sí. Ok. Veo que para ver la película por la tarde tomaste palomitas y agua, ¿no? Sí, tata o va. Y ya, pues vamos a pegar un salto a una de las cosas también tradicionales del día de estas fiestas, ¿no? Sí, está, sí. Y es la Noche de Reyes. Sí. ¿Qué hiciste la Noche de Reyes? Tomaste uno de los dulces típicos, ¿no? Coco, sí. ¿Esto cómo se llama? Hijo. El ros. Hijo. Roscón. Coco, sí. ¿Tu roscón estaba relleno? ¿Llevaba trufa, nata, crema o normal? ¿El chocolate? Sí. Ajá. ¿Y estaba bueno? Sí. Con tú. Madre mía, el otro día tomé yo también y me encantó. Sí. Tomé de Espinosa y de un sitio que se llama Consuegra. Sí. El de Consuegra me gustó más. Está mal hecho. Más cositas. Hemos dicho los reyes. ¿Los reyes se portaron bien? Bien, sí. ¿Te han traído algún regalo? Yo. ¿Un ordenador? Yo, sí. ¿Pero grande o portátil? Tati. ¿Portátil? Sí. ¿Y qué tal tu ordenador? Estejo. ¿Es fácil de manejar o difícil? Estuve. ¿Te apañas, no? Sí, estaba. ¿Y tiene internet? Sí. ¿Y has visto algún vídeo? Yo, sí. Uh-huh. Eso. ¿De baloncesto? Eso. Cara. ¿Tienes cámara también? Sí, petato. ¿Y sacas fotos? Sí, eso. Oye, qué guay. ¿Y te has puesto a hablar con alguien por internet? Sí. ¿Con tu hermana o algo? Nana. Y José. Ajá. Oye, qué guay, ¿no? Sí. ¿Eso te gusta, no? Sí, me gusta a mí. Bien. ¿Estás contenta entonces con los reyes? Estoy encantada. Bueno. Y veo que además has visto otra película. Una boda de muerte. ¿De qué va esto? ¿Pero esto es de risa, es de pelea, es de miedo, es de amor? De amor. ¿De amor? Sí. Ajá. Claro, al ser una boda. Gracias, sí. Supongo. Pero además veo que te has visto otra película más. Que es la segunda de Sherlock Holmes. Ejo. ¿Qué tal está? Estoy bien. ¿Tú viste la primera? Sí, pero coco. Ajá. Y está divertida, ¿no? Es que le canto. Bueno. Vaya tela. Bueno, ¿y tenía ganas de venir? ¿Ya has ido o no? Sí. Bueno, bueno. ¿Y el primer día de nacido ha ido bien? Este viejo. Repaso de las vacaciones con Cari, ¿no? Cari, tú paró. ¿Y luego conmigo qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado ordenando? Nene. La carpeta, ¿no? Ta-ta. A ver si estaban todos los temas bien puestos. Sí. Para poder trabajar bien, ¿no? Bien. ¿Tienes muchas ganas de trabajar ahora, este trimestre, o qué? Sí. Pues nada, señorita, es hora de despedirse. Adiós. Me llamo Rosa Pagán, Peñavera, en la RAI. Yo me llamo Ana Guillén y les voy a hacer una pregunta a Rosa. Rosa, ¿qué tal? Bien. ¿Qué hiciste? Yo lo hice a Nochevieja. En Nochevieja te tomaste las uvas a uvas. ¿Pero con las campanadas? Sí. ¿Te dio tiempo? Casi dio tiempo. En el Día de los Reyes, ¿qué hiciste también? A la Reyes. Sí. A la Reyes, el Roncó. ¿Pero te fuiste por ahí o te quedaste en tu casa? A la casa. ¿Con tu familia y con tus padres? ¿Con tus padres? No, mi madre, no, mi padre. ¿Y en Nochebuena hiciste algo? ¿Nochebuena? Sí. A la cama. ¿En el Nochebuena en la cama? ¿Pero no cenaste? No, a salir. Ah, no, pero digo, ya, pero cenaste en tu casa. En la casa. ¿Te divertiste mucho? No mucho. ¿Qué te han traído a los reyes? A los reyes, un chan de marí y a la pampa huevo y... Te digo David Vive. ¿Quieres decir algo más? No. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Teresa y voy a hablar de las vacaciones. El viernes 23 me voy a visitar a poner aparato. Fuimos a conciertos de rock y luego nos fuimos a la casa de mi padrino a hacer la visita, claro. El sábado 24, la Nochebuena, nos fuimos a la casa de mi abuela Tene y con mis primos y familia. El domingo 25, Navidad, nos vamos a comer con mis abuelos y con mis primos. Y en la familia tomar aperitivo. Lunes 26 por la tarde nos fuimos a médico, a otorrino. Y después nos fuimos a la casa de mis abuelos a hacer una visita. El martes por la tarde ver la televisión de dos programas. Ahora acabo y pasa palabra. El miércoles por la tarde nos fuimos a médico a otorrino. Y el jueves por la tarde nos fuimos a pádel primero. Hacer un partido después de la clase. El viernes Por la noche le fui a cositos de mi gran. La noche vieja a cenar con mi familia y brindar con mi primo y con mi abuela Tere. El domingo 1, juega a trivia. Tiene una edad por la tarde de la televisión de Hora Cabo y Pasa Palabra. Por la tarde de me duché a de la tele por la Hora Cabo y Pasa Palabra. Miércoles 4, por la tarde nos fuimos a padre de la clase. El jueves por la tarde nos fuimos a padre de la clase de padre. Tomamos chocolate y los coderones y vivimos una película de Ahora los padres son ellos. Pensáis por la manera de abrir los regalos y ordenar la habitación, y también por la mañana ver la tele, la noticia de niño, y por la tarde merendar chocolate y de un cordero en ella, y mago si me duché y ya ordenado. Sábado 7, por la mañana me hice la cera, y por la tarde oí la música y jugar trivia. Por la noche cena con los invitados y jugué tabú y trivia y acosté muy tarde hasta las 2 de la mañana. Sí. Y el domingo 8 por la tarde me duché, subí a la guardilla y a se pone y a jugar tabú. Bueno, vemos que Teresa no ha parado de hacer cosas. Además tenía aquí la agenda, por eso oíamos cómo iban pasando las páginas y todo eso. Bueno, Paco, sí. Te tenemos por aquí. ¿Te apetece hacerle algunas preguntas a Teresa sobre la Navidad? Sí. Estas Navidades. ¿Qué ha hecho? Pues yo ya he ido a dentista a poner aparato. Ah. ¿Y luego qué fuiste luego? A concierto de rock. ¿Que te ha gustado mucho? Sí. ¿Hay mucha gente? ¿Hay poca gente? Poca. Poca. ¿Fueron a tus padres también o no? Fueron mis padres. ¿Ah? A ver. ¿Y luego que fuiste luego? Luego por la noche nos fuimos a conciertos hechos de Jenny Crank. Ay, Jenny Crank. Sí. ¿Que te ha gustado mucho Jenny Crank? Sí. Había, voy a hacer la otra misma pregunta. ¿Había mucha gente o poca gente? Mucha. ¿Mucha? Sí. Madre mía. Espérate, a ver que no. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar? Sí. De las cosas más ricas que te tomaste, por ejemplo, en la cena o cosas así. Sí. A ver. Pues yo tomé, yo tomé mucha cena y también yo he ido a concierto de mi crack, pero me dice que era foto. ¿Con quién? Con mi padre. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Llegaste a hablar con el cantante o algo? Sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo que era firma disco nuevo y también me decía que era foto. Ajá. Ok. Guay. ¿Algo más que quieras contarnos, Tere? Así que hoy es cumpleaños de mi primo Miguel. Bueno, pero eso ya no es de las vacaciones, así que nos despedimos. Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de las vacaciones. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Pues yo estoy en casa escuchando música, jugando a mi Blanca. ¿La perra? No, la... ¿La Nintendo DS? No, la Wii. Pero al final no he jugado, porque el juego está en la casa azul. Y ya está. ¿Con quién has pasado la Nochebuena? La Nochebuena, pues con mis tres primas, mi padre, mi tía y mi tío. Y ya está. ¿Qué cenaste? Yo cené, pues, de todo. Aperitivo y carne asada. Y ya ha puesto mi madre estos mulitos, gambas. De esos mejillones grandes, esto que hace la novia de mi hermano, que se llama, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo es? Era, no es carne, es un palito de esos que sin corteza, con gambas. Y a ver qué más, como tantas cosas que había, no me acuerdo. ¿También tomaste carne? Sí, pero lo aperitivo, como había mucho, sí. Yo me comí dos trozos y yo ya me hinché. Y ya está. Y en Nochebuena, después de la cena, ¿tomaste turrón? Turrón por la noche no. No. Turrón de día sí. Y turrón chocolate para el mediodía. ¿Y en Nochevieja? Y en Nochevieja, pues... ¿Con qué lo pasaste? Que yo me acuerde con mi Nochevieja. Pues con mi tita. Es que no sé, mi padre y mi prima, porque ahora mismo no me acuerdo si estuvo mi prima o no, que no me acuerdo. Vale, ¿y en Nochevieja cenaste lo mismo que Nochebuena o no? Diferente. ¿Qué cosas tomaste de Nochevieja? Pues mira, carne. Se quedó a medio de hacer palitos de esos de sin corteza con las gambas. También queda de estos aperitivos, lo que es aperitivo y después carne. Es diferente. Y ya está. Ya. ¿Tiempo a tomarte la uva en Nochevieja o qué? Yo me zampé todas, sin parar. Y dijo mi madre, respira, hija. Yo no respiro, yo a todas. Porque estaba tilón. ¿Y después de tomarte la uva, tomaste champán o sidra? Yo sidra. Sidra tomé a malas penas, porque como a mí no me gustaba, pues yo la chupé con los labios. Y mi tita se puso muy nerviosa porque como ya estamos en 2012, pues se puso nerviosa con sus nervios, que no podía estar, pero ya se fue a su casa. ¿Y en Navidad? ¿Dónde lo pasaste? En Navidad. El día 25, que fue domingo. Ah, el 25, pues... En Navidad. Ah, pues está junto con mi Andrea, con mi Paula, está con mi tita, mi madre, mi padre, todo. Pero en mi prima de Cartagena no vino. ¿Qué comiste? ¿Cocido de pavo? No. ¿O otra cosa? En Nochebuena. No, en Navidad. En Navidad, pues todo, con aperitivo, carne, pero carne se hizo poco. ¿Y es que en Navidad no tomaste cocido? No. ¿Qué es típico de aquí? Cocido es al mediodía, pero ya por la noche no. No, me refiero, vamos a ver, tú te estás confundiendo. El día de Navidad, sí, que fue domingo, pues eso se celebra por la mañana, no por la noche. Ah, vale. Y pero ¿tú te acuerdas lo que comiste o no? Yo comí por al mediodía sopa y cocido, porque vino la Mari, porque le gusta mucho. Ya, pero ¿de qué era? ¿De pavo, de pollo? No era de pavo ni eso. ¿Cómo que no? No. Pues de otra cosa no hay. Sopa. ¿Entonces solo sopa y albóndigas? Sopa y después cocido. Pues nada. ¿Has pedido algún deseo para esta... ¿Para 2012 o no? Pues... Mira, con esta fecha, que ya estamos en 2012, os deseo un feliz Navidad y... ¿No será mejor feliz año? No feliz Navidad, ¿qué ha pasado ya? Feliz año nuevo y espero que lo paséis bien. Oye, ¿tenía ganas de volver a Sido a seguir trabajando y eso? Yo tengo muchas ganas. Bueno, y esta semana, por ejemplo, ¿cómo ha ido? ¿Has vuelto ya a las prácticas o qué? Sí. Ajá. ¿Dónde estás haciendo las prácticas? En Torrente. Uh-huh. Y tenía ganas, ¿no? Sí. Bueno, pues vuelta a la actividad y, si os parece, vamos a seguir repasando cómo le han ido a otros compañeros las vacaciones. Venga. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Y yo Noelia. Y estamos en el programa de la radio de Asido. Hoy empezamos de pedida. Nos ha dado un consejo a todos los compañeros. Y algo que voy a decir. que coma mucha agua. Y con poco fruta. Y también hacer deporte. Come verduras que buena sana. Y nada, y eso. Hacer caso a nuestra madre. y tenés que ayudar. Hoy en momento mi madre está mala y yo tengo que ayudar a mi madre porque... Y nada. Adiós. Adiós. Hasta el próximo programa.